el infierno es real, pero yo vi cómo se estaba perdiendo, estaban en cuero de la cintura hacia arriba y estaban desesperados, no encontraban qué hacer, lloraban, gritaban. Esta llama, yo sentía que ardían y subían hacia arriba. Pero dentro del fuego, dentro de la llama, ahí podía notar un grupo de jóvenes y personas también adultas y mujeres que allí estaban llorando muy fuerte y decían: sácame de aquí, misericordia, Señor. Yo quiero que me saque porque nos estamos quemando en esta llama. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio. Estamos aquí, otra ocasión más, otra oportunidad más que el cielo nos brinda para bendecirle en su plataforma oficial, Venancio Amparo. Esto se puso serio. Y en esta ocasión estamos aquí desde el Parque Agrícola, la Asociación San Felipe de Villamella. Y estamos con un hombre de Dios que ya ustedes vieron el contenido pasado, que se lo voy a dejar aquí arriba, cómo Dios lo utilizó para resucitar una niña. Así que, mis amados, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo está? ¿Cómo te siente? Muy bien, gracias a Dios. Dios lo bendiga. Dios bendiga esta plataforma de una manera especial. Gloria al Señor. Y damos muchas gracias y nos sentimos más que contentos y regocijados de estar nuevamente aquí en este lugar. Amén. Así que toda mi gente que están ahí, estén a la expectativa, compartan este video, denle like a este video, a este mensaje, que será de mucha bendición para usted, para su casa y para su familia. Si no se ha suscrito, suscríbase ahora mismo, porque estamos siendo de bendición para esta generación. Un contenido espiritual con el fundamento de la palabra del Señor. Ungido, el escenario del Espíritu Santo. Esa es su cámara. Amén. Solamente no se la puede llevar. Mírela a ella, míreme a mí y vamos a fluir en el Señor. Amén. Yo quiero dejarle leer la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 16 y su verso 19. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y hacía saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían la llaga. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias, Señor. Que han sido leídas en esta hora. Muchas sí, gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria al Señor con los testimonios que aún tenemos actualmente. Gloria al Señor, y damos muchas gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno. Gloria al Señor. En una ocasión, gloria a Dios, estaba recostado en mi casa, como descansando en un mueble, gloria a Dios, y de repente quedó como un sueño profundo, y este sueño yo pude notar que se me reflejaba una llama, de la cual tenía como dos o tres colores, pero eran llamas como de fuego. Gloria a Dios. Esta llama, yo sentía que ardían y subían hacia arriba. Pero dentro del fuego, dentro de la llama, ahí podía notar un grupo de jóvenes y personas también adultas y mujeres que allí estaban llorando muy fuerte y decían: sácame de aquí, Misericordia, Señor. Yo quiero que me saque porque nos estamos quemando en esta llama. Le estoy hablando de algo que que tuve esa revelación, que me acoté como en eso de 11 a 12, me recoté en el mueble. Gloria a Dios. Dios mío. Y cuando yo puedo notar esa llama, digo, bueno, pero quizás son las llamas de papá Dios. Wow. Gloria al Señor. Pero no eran las de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo vi cómo gritaban ese personaje. Aquellos jóvenes tenían risitos, de aquellos risitos que se hacen en la cabeza. Dios mío. Namón sucuma las hayas. Gloria al nombre del Señor. Unos risitos que usted lo ve que lo hacen estas mujeres haitianas y ya dominicanas también lo hacen. Gloria al Señor. Pero yo vi cómo se estaba perdiendo, estaban en cuero de la cintura hacia arriba. Y estaban desesperados. No encontraban qué hacer, lloraban, gritaban, gloria a Dios, porque el infierno es real, es verdadero, el infierno lo creó Dios, que nosotros lo sabemos, para el propósito de Satanás y su demonio, que van a ser derribados hacia ese lugar, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué característica usted vio ahí? Fin. La característica que pude notar era como de la candela amarilla, azul y verde. Gloria a Jesús. Y esa característica me reflejaban como que cuando caían el azufre. Dios mío. Mi alma adora a Dios. Masa. Un azufre cuando el azufre toma hasta un hierro, lo de menusa, lo de barata, gloria al nombre del Señor. Y yo decía en la revelación, digo, Dios mío, ¿y por qué están esos jóvenes ahí con esos risitos? ¿Qué le está pasando a esos jóvenes? ¿Por qué llegan a ese lugar? Yo me imaginaba, yo decía, bueno, pero esto es muy fuerte. Los jóvenes se les predica la palabra, para que entiendan, para que no vayan a ese lugar, y ellos no quieren entender, ellos mismos se buscan ese tormento. Y yo decía, pero ¿por qué si le predicamos la palabra cada día? Cada día se lo estamos predicando la palabra de Dios, para que ellos cojan, para que ellos entiendan, pero ellos no quieren entender. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Mi alma adora a Cristo. Es necesario, Venancio, que aún todavía estén predicados los jóvenes, le prediquemos todavía la palabra. Sí, claro. Porque ellos no están entendiendo todavía. La Biblia dice que el diablo puso una ceguera en los ojos de la humanidad. Sí. Para que no vean, para que no entiendan, para que con sus ojos vean y no entiendan. Para que con sus oídos oigan y no puedan recapacitar lo que Dios necesita de la juventud. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Amén. De los incrédulos, para así que no resplandezca la luz de Cristo. Así es, gloria al nombre del Señor. Para que no resplandezca la luz de Jesucristo. Por eso, el joven de hoy, de estos últimos tiempos, están aferrados a la música mundana, a las drogas, gloria al Señor, a la prostitución, gloria al Señor, porque no entienden lo que es el llamado o de qué es la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso le estamos predicando a cada joven, a cada persona, a la humanidad, de que ya Cristo está a la puerta. No es que ya Cristo, no es que Cristo viene, es que ya Cristo está a la puerta. Gloria al nombre del Señor. Y le estamos advirtiendo. Usted ve que donde quiera aparece alguien predicando la palabra y diciendo que Cristo viene y diciendo que solamente Cristo salva. Aleluya. Y no están entendiendo. cuántas cosas están pasando. La Biblia registra en el libro de Mateo 24, dice que no habrá hombre, que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Gloria al Señor. Y que son principios de dolores. Y que todavía no es el fin. Sí. Gloria al Señor. Pero dice también la Escritura más adelante, que cuando se predique este glorioso evangelio, gloria al Señor, hasta lo último, hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Yo siempre digo, bueno, yo no quisiera como que si yo me muero y me con Cristo, y si el fin llega, también yo me voy a ir con Cristo, porque por eso le estoy sirviendo. Claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la parte de que nosotros, los evangélicos, los que somos cristianos, porque hoy en día hay muchos evangélicos que lamentablemente no van a ir para el cielo. Gloria al Señor. Porque están usando el evangelio como negocio. ¿Cómo así, mi amado? Alabado sea el nombre del Señor. Sí, aman. Fíjese bien. Gloria a Dios. Cuando usted va a una parte a predicar la palabra de Dios y le pone requisito a aquella congregación, a aquella iglesia, le dice, bueno, yo no voy si no hay tanto para mí, porque usted sabe que las cosas son difíciles, los pasajes, los combustibles, sí, y todas esas cosas nos llevan al estado de que tengamos que cobrarle algo. Mi alma adora. ¿Y usted cree de eso? Bueno, que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque si yo voy a predicar la palabra, yo no voy conforme a que me den una ofrenda. Yo voy conforme a que las almas se salven. Dios mío. Mi alma adora, wow, a Dios. Tremendo. Conforme a que las almas se salven. Porque si usted va por dinero, ¿cómo Dios lo va a escuchar? My God. Naman sukuma los asaya. Tremendo. Oh, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dios mío, libo. Bendito sea el nombre del Señor. Maru rebrifanao. Aleluya. Santo es el Cordero. Gloria a Dios. La vida que predican la palabra, los evangelistas, los misioneros, los pastores que predicamos la palabra de Dios, debemos ir conscientes de que esa palabra fueron escritas para predicarla. Él dijo, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos dijo, vayan y cobren. Dios. Santo. Gloria a Dios. Él no nos dijo, vayan que allí te van a dar una ofrenda de 5,000 o 7,000 o 1,000 pesos. No. ¿Qué le dijo? Aleluya. A la humanidad, vení comprar leche y vino gratuitamente. Vení comprar. Oiga eso. Vení comprar. Ponga asunto, amigo, que me escucha. Gloria al Señor. Dígaselo ahí a esa cámara. Ponga asunto, amigo, que me está escuchando. Y hermano también que me escucha. La Biblia registra que nosotros debemos comprar vino y leche sin dinero, gratuitamente, porque Jesús vino a esta tierra a pagar el precio por cada uno de nosotros y no cobró un centavo. Dios mío, gloria, mi alma adora a Cristo para siempre. ¿O le cobró Jesucristo por venir a pagar el precio en la cruz del Calvario? Dios mío, alabado sea Dios. Es por eso que el predicador debe de ir consciente de predicar la palabra de Dios gratuitamente. Ok, hay momentos que el ángel de la iglesia le puede decir, tenga para el pasaje, pero ya eso está de él. Gloria al nombre del Señor, no de parte suya. Porque si está de parte suya, Dios no escucha esa oración. Claro, y ahí es que está el punto. Es un mal del predicador. Es un mal del predicador ponerle precio a la palabra. Cristo no nos cobró por morir en la cruz del Calvario. Pero es un mal de pastores que recogen ofrenda, piden dinero, hasta dinero piden, y no honran al hombre de Dios que fue al lugar. Amén. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y el que trabaja en el altar reciba los beneficios que el altar le puede entregar. Amén. Los beneficios del altar, usted como predicador no lo tiene que requerir. Pero el que esté en el altar, sabiendo que usted trabaja en el altar, debe de darle eso por gracia. No hay un pago para predicar este evangelio, pero creemos en el principio de la honra. Pero aquel que le pone precio a esta palabra, a esta salvación, le puede pasar como la visión que usted tuvo. Amén. Irse al infierno. Sí. Y en aquel día decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y le va a decir, apartado de mí, nunca os conocí. Ahora, ¿cuál fue la otra experiencia que tuvo, mi amado? Gloria a Jesús. Iba para el trabajo, todavía estaba activo en la Policía Nacional. ¿Usted era policía o es? Era, estoy pensionado. Ok. Gloria al Señor. ¿A qué rango llegó? Llegó a un segundo teniente. Segundo teniente. Amén. Gloria a Dios. Iba por el Mata San Juan. Yo me entraba siempre por dentro, porque el estrecho era más corto para llegar a la avenida. Sí. Gloria a Jesús. De repente, cuando eran las 7 y 10 minutos por ahí, yo tenía que estar a las 7 y media allá predicando la palabra. Amén. Y cuando siento que alguien se para en medio del camino, y cuando yo todavía estaba un poco oscuro porque era casi el tiempo de diciembre, gloria al Señor, y estaba un poquito medio oscuro, pero de repente algo se atraviesa en la calle. Gloria al Señor, la calle un poco estrecha para subir a la avenida. Gloria al Señor. Y de repente con la luz del motor yo veo una mujer semidesnuda. Ay. Gloria al Señor, que se atraviesa cuando usted pone un palo así y otro de este lado y lo abre de abajo, ocupan el espacio. Gloria al nombre del Señor. Y de repente yo veo a esa mujer, apenas yo tenía unos cuantos días que me hubiese reconciliado con el Señor, gloria a Dios, pero yo le dije al Señor, como tú me usabas en aquel momento difícil, en estos momentos que estaba apartado de ti, también ahora yo quiero que tú me uses. Bendito es el nombre del Señor. Y vi cuando esta mujer se atravesó en medio de la calle. Y yo le dije, oh, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué se atravesa esta mujer semidesnuda, en cuera de ahí para arriba? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yo comencé a pitarle bocina del motor. Y le pito bocina y no se quiere quitar. Pita bocina y pita bocina y no se quiere quitar. Digo, bueno, esto se puso serio. Pero muy serio. Gloria al nombre del Señor. De repente, el Espíritu me habla y me dice, desmóntate del motor porque yo te he dado autoridad. Yo te he dado autoridad de echar fuera demonios, de poner la mano sobre los enfermos y comer cosas mortíferas y no te van a hacer daño. Dios mío. Santo es el Cordero. Wow. Aleluya. Poderoso Jesús. Yo tomo la voz y me desmonto del motor, lo paro bien, gloria a Jesús. No sea que vaya a venir otro vehículo y pueda chocármelo, gloria a Jesús. Y de repente yo levanto mi mano derecha y le digo al espíritu que está, aleluya, porque pensé inmediatamente que era un espíritu inmundo. Sí. Gloria a Jesús. Y levanto mi mano derecha y le digo, en el nombre poderoso de Jesús, te quita de ahí porque voy a pasar. Y yo sentí como que esa fuerza chocó contra ese espíritu y lo movió de ahí y brincó al otro lado de la acera. Dios mío. Socomo. Wow. Oh, gloria a su nombre, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella se paró de espalda hacia mí. Wow. Ella no quería que yo la reprenda, que yo le eche fuera. Eso Dios me dio a entenderlo. Se puso de espalda hacia usted. Amén. Gloria a Jesús. Digo, bueno, como ella no quiere que yo la reprenda, que yo le eche fuera a su demonio, yo me voy. Wow. Gloria a Jesús. Y tomé mi motor, prendí mi motor y pasé. Wow, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, cuando llego al campamento, gloria al Señor, faltaban 5 minutos. Siga. Para la oración y predicar, aleluya, lo que tenía que predicar de parte de Dios. Gloria a Jesús. Luego llego, dice, ya lo estaban esperando, hermano, dice el comandante. Dice, sí, pero tuve una controversia por ahí y tuve que resolverlo. Gloria al nombre del Señor. De repente comencé a leer la palabra, gloria a Dios. Me daban 10 minutos para predicar, o leer la palabra, orar y soltar algo de la palabra. Gloria a Jesús. De repente leo la palabra de Dios y comienzo a soltar la palabra del Señor. De repente viene un compadre de Jaina, gloria al Señor, y viene y se arrodilla delante de mí. Me dice, compadre, ore por mí, porque yo visité al infierno. ¡Wow! Sahaya soja kaimalo. Yo vi como los gusanos me caminaban, gloria al Señor, en la piel. Y no se morían, yo le daba y no se morían. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Que le daba y los gusanos no se morían. No se morían. ¿Y esa persona era cristiana? No era cristiana. Un impío. Gloria a Jesús. Pero ya yo debiese predicado mucho tiempo a esa persona. Y yo le decía, usted tiene que convertirse. Usted tiene que buscar de Cristo. Porque así como usted está, usted no va a llegar a la gloria. Usted va a ir al infierno. Y para Dios llevarlo, aleluya, a un arrepentimiento tuvo que mostrarle. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué le dijo? Él me dice, ore por mí, compadre, que me voy a convertir. Se convirtió. Amén. Para la gloria de Dios, oramos la convención de fe. Gloria al Señor, y él se convirtió al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hasta ahora estaba perseverando. También me gané la esposa de él para Cristo. Estuve caminando para allá, dándoles los primeros auxilios. Gloria al nombre del Señor. Y allí están sirviéndole a un Cristo vivo y de poder. Gloria al nombre del Señor. Sabía Satanás lo que iba a suceder. Sí. Por eso me puso la trampa, para que yo me retrase. Porque, ¿por qué el espíritu inmundo me dio la espalda? Gloria al Señor, era para que yo pasara. Bendito sea el nombre de Jesús. Satanás ya sabía que allí había una alma para Cristo. Y no solo a uno, fueron dos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el impacto del Espíritu Santo y la revelación que tuvo aquel hombre, gloria al Señor, tocó a otra persona más. Dios mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa persona también se convirtió a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso yo sentí que era, aleluya, el enemigo que me tenía las trampas. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que no vaya y predique la palabra de Dios a tiempo al campamento. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Y hoy le servimos al Señor. Hoy le sirve a Jesucristo. Su esposa le sirve a Cristo. Gloria al Señor, y están firmes en los caminos de Dios. Dios mío, ¿qué otro momento así crucial en su vida que le ha impactado espiritualmente? Usted, un anciano que vive buscando a Dios, cuéntenos. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Sí, muchos testimonios hay que debo de contar, gloria al Señor, porque para eso Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Y tuve una experiencia, gloria al Señor, en el tiempo que yo me convertí en los tres brazos. Gloria a Dios. Y fue muy fuerte esa experiencia. ¿Qué experiencia fue esa? Todo el que está ahí ahora mismo, comparte este video ahora mismo, dele like. Este hombre va a contar una experiencia que le impactó de manera extraordinaria e espiritual. Gloria. Cuéntenos. A Jesús. Sí. ¿Sabe que yo tenía, cuando eso tenía dos niños, dos niñas hembras, y estaban chiquisticas, sí. Gloria al Señor, que había que limpiarla y había que hacerle lo necesario, gloria al Señor, en el hogar. Gloria a Dios, porque todavía ellas no sabían hacer de nada. Gloria a Jesús. De repente, la iglesia estaba en la marquesina de mi casa. Gloria a Dios. Y cuando a mí me gustaban mucho los dulces de maní, sí, molido, gloria a Jesús, y había una mujer, comadre mía, por cierto, dije comadre mía, gloria a Jesús, y cuando yo estaba trabajando y llegué del trabajo, gloria a Dios, mi esposa también estaba haciendo algo, gloria a Jesús, dejaba a los niños con los vecinos ahí para que no los cuiden, gloria al Señor, y luego yo llegué del trabajo y encontré dos dulces de maní molido en la mesa, gloria al Señor, y yo tomé los dos dulces, se los presenté a Dios como costumbre, gloria al Señor, y cogí los dulces, los partí, les di a los niños y me comí parte del dulce, gloria al Señor. Yo no sabía que esos dulces estaban envenenados. Sahaya soja kaimaloja. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero yo tomé los dulces y se los presenté al Señor. Y cuando usted le presenta algo a Dios y usted no sabe que están envenenados, eso no le va a hacer daño. Gloria a Dios. Pero si usted sabe que están envenenados y se lo comen, adiós. Bendito sea el nombre del Señor, se muere. Gloria a Jesús, porque usted sabiendo lo está tentando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo me comí lo dulce. Oiga, sí. Yo me lo comí, le di a mis hijos y no le hizo nada. Y la persona que puso lo dulce fue la llamada comadre. ¿Y cómo usted sabía? ¿Cómo usted se dio cuenta que estaban envenenados? Aleluya. Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Después que me lo comí. ¿Qué le dijo el Espíritu? Me dice, tú se lo presentaste a Dios, por eso no te van a hacer daño, pero estaban envenenados, me dijo el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Digo, amén, gracias Padre, tuya la gloria y la honra, porque fuera de ti yo no hago nada. Dios mío. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aquella mujer estaba esperando de que nosotros íbamos a morir. Dios mío, mi alma adora a Cristo. Wow. De que nosotros íbamos a caer como cuando Pablo, aleluya, sacudió la víbora en el polvo, que le picó, gloria al Señor, y que Pablo sacudió la víbora, y aquella persona lo estaban esperando que cayera muerto. Porque a cada vida que picaba una víbora de esa venenosa, caía muerto inmediatamente. Gloria al Señor. Pero no fue así como ella pensó. Gloria al Señor. Luego de ese testimonio, gloria al Señor, pasó esa, a los dos o tres días siguientes, la mujer cayó endemoniada. Ella vivía del lado de mi casa al otro lado. Dios mío. Y estaban mandando a buscar todos los evangélicos de por ahí. Y se reunían todos los evangélicos de por ahí. Alabado sea el nombre del Señor, para echar fuera el demonio que tenía esa mujer. Sí. Y ninguno podían echarlo. Alabado sea el nombre del Señor. De repente, yo hace ratico que hubiese llegado del trabajo y me mandan a buscar. Gloria al nombre del Señor. Y yo le dije, yo no voy porque el Espíritu Santo a mí no me ha hablado. Wow. El Espíritu Santo no me ha hablado, yo no voy para allá. Si Él me habla, yo voy. Alabado es el nombre del Señor. De repente viene el Espíritu y me dice, mira, vete, porque yo voy a manifestar mi gloria en ese lugar. Sahaya, el Espíritu le habló. Santo, gloria a Jesús. Y cuando yo iba para allá, cuando ellos volvieron a buscarme, ya el Espíritu me había revelado lo que yo iba a hacer en ese lugar. Y el demonio que tenía la mujer le decía que no me vayan a buscar, que a mí no me lleven para allá. Gloria al nombre del Señor. Wow, aleluya. Wow. Él decía, no, a él no, a él no lo traigan para acá. A él no lo traigan, yo no lo quiero ver aquí. No lo traigan para acá. Dios mío. Santo, poderoso Jesús. Estoy hablando de algo que fue real. Santo es el Cordero de Dios. De algo que fue verdadero. Vive Jesús. Yo siento a Dios aquí. Fluya. Dios mío, gloria. Mi alma adora a Dios. Santo es el Cordero. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Yo tomé un poquitico de aceite. Minté la mano. Yo no llevé ni el pote, ni llevé nada de eso. Sino minté la mano de aceite. Conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Y crucé para aquel lado. Cuando eso me vio, ve como las arañas se ponen así, así para arriba, cuando salen o cuando se ponen guapas. Gloria al Señor, así se puso eso. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Y como yo no iba de parte mía, yo iba de parte de Dios. Sí. Gloria al Señor. Digo yo, tú te puedes flecar, pero a lo que yo vine, vine a darte una orden. Gloria al Señor. Que salga del cuerpo y la deje libre. Solamente le dije esa palabra. Gloria al Señor. Y ella cayó al suelo como muerta. Gloria a Jesús. ¿Cuántos evangélicos habían ido para echar fuera a ese demonio? A ninguno le obedecía. Y solamente con una palabra o dos que yo le dije, con eso, aleluya, fue libertada. ¿Y qué manifestación tenía ella? ¿Cómo, cuál Gloria era a Jesús. La característica de ese? ¿Cómo fue esa posesión demoníaca? Gloria a Dios. ¿Qué decía el demonio? Aleluya, que se la iba a llevar. Que se la iba a llevar porque le pertenecía a ellos. Eran demonios muy fuertes. Eran demonios que creían, aleluya, que iban a tomar posición sobre esa vida. Porque ella estaba endemoniada desde un principio. Porque aún cuando me puso lo dulce, el Señor ya los demonios lo estaban usando. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para hacer caer, aleluya, al Hijo de Dios. Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Y yo siempre digo, hermano Venancio, que yo no me convierto ni a pastor, ni a mujer, ni a diácono, ni a líder en la iglesia. Yo me convierto a Jesucristo. Por eso, aleluya, Cristo tiene misericordia conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vi la mano de Dios obrando, y vi cómo Dios obró de una manera en especial en ese hogar, cómo Dios libertó ese hogar, se convirtió la mujer, se convirtieron las hijas, se arrepintieron los evangélicos que estaban ahí. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Porque para mí estaban descarriados. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque no echaban mano, aleluya, a la presencia de Dios, porque no tenían la autoridad que Dios le dio, gloria al nombre del Señor, para echar fuera demonios. My God. Mi alma adora a Dios. Qué lindo es el Señor. Gloria a Jesús. Y todito hicieron profesión de fe. Hasta lo evangélico. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ellos reconocieron que estaban mal delante de Dios. Y la gloria es del Señor. Aleluya. Y yo vi como ellos decían, gracias hermano. Aleluya. Porque en verdad nosotros no pudimos echar, que el Señor nos perdone. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es que la gloria no es de nosotros. Nosotros no podemos ir a un lugar sin dirección del Espíritu Santo. Usted tiene que dejarse llevar de Dios, hablar con Dios antes de ir a echar un demonio. Porque si no, el demonio lo va a echar a usted. Mi alma adora a Dios. Santo es el Cordero. Y eso fue lo que hizo el demonio. Lo echó a ellos. Lo echó a ellos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero yo dije, yo no voy. Yo no voy. Si no el Espíritu Santo no me habla, yo no voy. Porque yo no ando sin dirección de Dios. Es igual. Es igual. Que cuando yo salgo para una parte, yo no voy sin dirección de Dios. Lo primero es que oro a Dios. Gloria al Señor. Señor, yo voy por este camino. Si es tu voluntad, cuídame y protégeme y envía los ángeles que tú tienes asignado para mí. Los ángeles asignados, ¿cómo así? Gloria al Señor. Hay ángeles que caminan con usted. Amén. ¿Cómo usted lo sabe? Yo he sentido pasos, gloria al Señor, que yo caminando y miro hacia atrás y no veo a nadie. Gloria al Señor. Y luego viene el Espíritu Santo y me llena. Digo, esto es de Dios. Son ángeles que acampan alrededor. La Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de lo que les temen. Y lo defienden. Y lo defienden. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como yo sé que ellos andan conmigo, yo creo en eso. Yo creo que andan conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. A veces yo salgo a encaminar una de las hijas de mi esposa, que aún yo la crié, gloria al Señor, y yo le he dicho, mira, no temas, que los ángeles van aquí con nosotros. Dios mío. Santo, mi alma adora a Dios. Aleluya. Porque había una obra de atraco allá en estos días pasados, el hermano es testigo, gloria al Señor, y yo salí a encaminar a todos los días por la mañana, gloria al Señor. Y yo le decía, no temas, que los ángeles van con nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Es por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios, aleluya, tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. Porque lleva un momento muy difícil. Gloria a Jesús. Llega un momento como ese momento, aleluya, que yo estuve, que si no ando con la dirección de Dios, quizá ese demonio no me deja cruzar. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué otra liberación usted ha visto? Gloria que Dios lo ha usado usted. Vive Jesucristo para siempre. Dios es bueno. Y para siempre son su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Bien. Tuve que derribar un altar. ¿Derribar un altar? Sí, amén. Quemarlo. ¿Pero y cómo? Gloria al nombre del Señor. Ya que yo trajo tapicería. Sí. Gloria al Señor. Y una mujer fue a buscarme para tapizarle un colchón. Gloria a Dios. Y cuando yo llego, ella me dice, para que vea la cama y a ver cuánto usted me quita, gloria al Señor, para entapizarme esa cama. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Y cuando yo entro a la cama, entro a ver la cama, al cuarto de ella, gloria a Jesús, de repente, el Espíritu me habla y dice, mira, aquí hay un altar de demonio. Dios mío. Sakaima los asayas, suku manda los asoja, santo manda koi. Wow. Oh, gloria al nombre de Jesús. Sahar. Anda, poderoso Dios, irra banda soja. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no me enfoqué en la cama. Gloria a Dios. Yo no me enfoqué, aleluya, en lo que había en la casa, sino me enfoqué donde estaba el altar que no se veía. Dios. Y yo pongo la mira para donde esté el altar. Sinanakuma lohasaya. Oh, gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Dios. Y salgo para afuera. Salimos para afuera la mujer y yo, gloria al Señor, ya una mujer ya mayor de edad. Ya que esa mujer así mayor de edad le gustan tener cosas en sus casas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yo le dije, mire, aquí usted está bajo maldición. ¿Cómo así? Sí, usted está bajo maldición. No fue por casualidad que yo vine a ver esta cama. Dios mío. Aleluya. Fue porque Dios me envió a derribar un altar que usted tiene escondido por ahí. Dios. ¿Y cómo usted lo sabe? Yo no sé. El Espíritu de Dios habló conmigo, me dijo que había un altar ahí, que usted estaba bajo demonio. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Oh, poderoso Jesús. De ese instante, esa mujer comenzó a engrifarse. Se puso con debolita, mire, el cuerpo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aún yo no sabía dónde estaba el altar. Yo no sabía que ahí había un altar. Eso estaba escondido. Eso tenía de todo encima. Gloria al Señor. Un cuartico solamente. Gloria al Señor, donde ahí había una puerta cerrada y después de esa puerta había también una cortina. Que usted no podía verlo de ninguna manera con su ojo natural. ¿Cómo lo podía ver? ¿Cómo podía visualizar ese altar? Si no era de parte de Dios. Dios mío. Santo, poderoso. Esto se puso serio. Aleluya. Comparta esto ahora mismo. Ahora el mundo tiene que escuchar esto. Los ojos que nadie ve. Gloria a Jesús. Sahaba soja kaya la hasa. Anana ni mokuma. Oh, gloria a Dios. Santo es el Cordero. Wow. Mío, siento a Dios. Sahaya soja. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Santo, poderoso. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Yo le dije, si usted me da la autorización, Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Dios mío. Santo, poderoso. Sukuma mandana man sukuma la. Sukuma nananta kuma man la sakafa. Hay espíritu inmundo por estos alrededores. Sinanakuma los asaya. Oh, gloria al nombre del Señor. Me enviaron un dardo. Wow. Oh, gloria a Dios, santo. Oh, poderoso Jesús. Wow, Dios mío, gloria. Poderoso Jesús, qué lindo es el Señor. Si usted me da la autorización de sacar esos cuadros, esos demonios para afuera y quemarlo, yo lo hago. Pero si usted no me lo da, yo no lo hago. El Espíritu Santo me habla de eso. Gloria al Señor. Aleluya. Y ella así engranojada, estaba llorando. Wow. Gloria al Señor, yo estaba ministrando, le estaba diciendo, aleluya, lo que podía pasar si ella le daba, aleluya, oportunidad a esos demonios. Aleluya. Mato, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús, mi alma adora a Dios. Y ella me dijo, ¿cómo usted lo va a hacer? Gloria al Señor, no se preocupe que yo lo voy a hacer. El que me llamó y el que me dijo que venga, aleluya, me dio la potestad de echar fuera demonio. Aleluya, de quemar esos altares. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo es mi Padre. Gloria al Señor. Y de repente ella me dijo, sí, está bien, sáquelo. Y yo comencé a juntarlo y a meterlo en un saco. Gloria al nombre del Señor. Y lo saqué todo para afuera, en alrededor como de 40 cuadros. Mi alma adora al Eterno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le dije, ¿usted sabe que detrás de esos cuadros se esconden los demonios? Aleluya. Te pueden dar revelaciones los demonios para que tú te pierdas. Para que tú no busques al camino de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero hasta hoy, hasta hoy estaban en este lugar. Mi alma adora a Dios. Y yo comencé a sacar los cuadros cuando los saqué en un saco. Digo, búsqueme una botellita de trementina por ahí. Gloria al Señor. Fue y buscó una trementina que tenía ahí. Gloria al Señor. Y le eché trementina, cogí un fósforo y lo prendí. Aleluya, y comenzaron esos cuadros a quemarse, comenzó ese bajo a subir. Alabado sea el nombre del Señor, un brazo tan tremendo, hermano, gloria al nombre del Señor, que no se podía soportar, aún los vecinos, aleluya, estaban con el bajo que no podían aguantarlo. Santo es el Cordero de Dios. Wow. Aleluya, mi alma adora a Dios. No me decían, ¿qué bajo que hay? Gloria al nombre del Señor. Eran los demonios que se estaban quemando ahí. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y se volvieron ceniza. Mi alma adora a Cristo, aleluya. ¿Cómo podemos saber si los demonios se vuelven ceniza? Porque son cuadros de papel, son cuadros de yeso, son cuadros de madera. Dice la Biblia que, aleluya, tienen boca, mano hablan, tienen pie, mano pueden andar. Tienen oreja, no pueden escuchar. Tienen ojo y no pueden ver. Tienen nariz y no pueden hueler. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y por, le di a mostrar a esa persona que esos cuadros no equivalían a nada. Porque se quemaron el lugar donde los demonios estaban habitando. Amén. Pero esos demonios salieron de ese lugar. Salieron, no se quemaron los demonios, porque son espíritus. Amén. Se le quemó la hábitat que ellos tenían ahí. Donde habitaban. Gloria al nombre del Señor. Donde habitaban. Porque los demonios se fueron. Claro. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Luego, yo le hice el llamado a la mujer. Se tiró de rodillas y confesó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere con los hombres y las mujeres de Dios. Aleluya. Que prediquen el Evangelio con la fe. Que prediquen el Evangelio a toda criatura. Claro. Gloria al nombre del Señor, para que las almas se salven. Para que las almas no perezcan, para que las almas no vayan al infierno. Alabado sea el Cordero de Dios, como este hombre rico, que se vestía de púrpura, de lino fino, gloria al Señor, y hacía banquete con esplendidez todos los días, juntaba a sus amigos de su calidad, gloria al Señor, y hacía banquete, gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios, que Lázaro, como era un mendigo y quería saciar su barriga o su estómago de las migajas que caían del rico, y el rico no le daba, quizás el rico lo acosaba, sí. Quizás el rico le decía, vete de ahí, porque yo no te quiero ver aquí, ¿qué tú buscas aquí con tu bajo, con tu lleno de llaga? ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú quieres? Aquí no hay nada para ti. Yo me imagino que le decía eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en una ocasión muere el Lázaro, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y dice que fue llevado al seno de Abraham. Aleluya. A una parte tranquila, a una parte de paz, a un paraíso, diría, alabado el nombre del Señor, donde allí solamente se sentía la paz, la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, donde había tranquilidad, donde Lázaro, aleluya, tenía paz. Alabado sea el nombre del Señor, quizás no necesitaba nada de lo que rico le daba o de lo que rico botaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y el rico también muere, y dice la Sagrada Escritura. Ponga asunto, amigo, que me esté escuchando. Dice la Sagrada Escritura, gloria al Señor, que muere también el rico y fue sepultado. Y abrió sus ojos en el Hades. ¿Qué quiere decir? Que fue al infierno. Y allí era atormentado, día y noche. Alabado sea el nombre del Señor. Le estoy hablando a los amigos para que capen por su vida, para que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya que el tiempo está cerca y Cristo está a las puertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que usted que nos está escuchando, aleluya, le pedimos que, aleluya, que haga profesión de fe y se convierta a Jesucristo en esta hermosa mañana o tarde, casi mente. Sí. Gloria al Señor, y venga Jesucristo, porque Dios necesita salvar su alma. Mi amado, en nombre del Señor. Ore por esa gente que están ahí, una oración de despedida, ore por ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, gracias te damos. Vamos a orar, gracias, por la gente, Señor, que nos, sí, está escuchando. Ponga su oración ahora, gloria mismo, su petición. Ahí, todo el que está ahí, todo el que quiera oración, Señor, una petición especial, ahora mismo, escríbalo aquí. Corra. Gloria a Jesús. Un fluye en el Señor. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Dios amado. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, sí, Dios, Señor, del cielo y de poder, Dios verdadero y Dios real. Padre, mira cada vida que nos estás escuchando en esta hora, Dios. Te pedimos, Señor, por ello, Padre amado, para que tú, aleluya, se glorifique de una manera especial y lo traiga al camino de salvación. Señor, ayúdale a buscarte, ayúdale, aleluya, a hacerte, aleluya, real, a hacerte verdadero, a hacerte que vengan al camino de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ellos están en tu mano. Sí, sálvalo, Dios amado. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que cada vida que escuchó esta palabra pueda entender, aleluya, que hay un infierno, hay una gloria, que hay paz y hay tranquilidad. Wow. Aleluya, glorifícate, Dios amado. Padre, que cada vida que estés enfermo sea sanado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, declaro Dios sanidad, Dios, sobre cada niño, aleluya, sobre cada joven, sobre cada adulto, sobre cada anciano, sobre cada caballero, sobre cada, sí, dama, Señor. Yo declaro sanidad y declaro liberación en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios esté con cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga esta plataforma y Dios bendiga a nuestro hermano Amancio Venancio Amparo. Dios, aleluya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hombre de Dios, sí, Dios, amén, te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una honra, un honor tenerte aquí, una persona con cana. Y cuando hablo de cana, estoy hablando de experiencia, estoy hablando del tiempo dentro de aquí del Evangelio, el carácter, cómo Dios lo está haciendo con usted de manera especial. Siempre tratamos de traer personas que sepamos su testimonio, y no hablo de testimonio de lo que vivieron, sino de lo que son. Porque hay mucha gente que vivieron pero no son nada. Gloria a Dios. Gente que fueron algo en el mundo pero extrapolan eso hacia acá, hacia la iglesia, y siguen en su misma vida antigua. Amén. Cambiaron de ropa pero tienen el mismo corazón. Así es. Pero con respecto a usted, es una persona anciana tanto en su edad, pero también en su vida espiritual. Amén. Si yo le pido a cada uno de los que están aquí que compartan este video, que le den like, que se suscriban a este canal para llevar contenido edificante con personas que sean de bendición. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.